ya el segundo juego, el primero no tuvimos la altura de la defensa, de nada. Bueno, hoy el segundo juego arreglamos, corregimos cosas. Hoy también hicimos un gran partido de local, la verdad que dejarlo en 66 puntos, un equipo con mucho poderío de gol, que tuvo la baja Carrero, pero después durante el partido juegan todos y juegan más suelto con menos jugadores. Bueno, la verdad estamos haciendo un gran trabajo, estamos posicionados y queremos seguir por más. ¿Cuánto extraña de estos partidos? Por 20 ganan esto, por 30 ustedes en Mercedes, hoy por 20, digo, ¿cómo se explica algo así? Sí, sí, la verdad que no nos tenemos conformado con nada, porque todavía no hubo un partido cerrado y sabemos que es una serie muy cerrada, ellos tienen muy buenos jugadores, ahora nosotros nos quedamos un paso más. Ojalá podamos ganar por 20 el próximo partido, pero bueno, sabemos que no es así, que no es una situación de un playoff, sabemos que tenemos que matarnos para conseguir algo, lo vamos a hacer porque estamos por el buen camino, queremos cerrar el marca acá, ojalá lo podamos cerrar. Pero bueno, ya prolongamos a un quinto juego, pero nada, estamos contentos, estamos orgullosos de ustedes, todo lo que hicimos y queremos seguir por mucho más. Creo que ninguno de los tres partidos fue real en la diferencia, porque el primero nosotros no tuvimos nunca un juego, pero el segundo ellos no tuvieron nunca un juego. Bueno, hoy empezó parejo el partido, terminamos nada, ganando un buen juego que se abrió ahora lo último, pero fue un partido muy parejo durante todo el tramo. Tenemos un excelente banco, tenemos un excelente grupo y queremos informar. Más allá de la lesión de Candelo, lo que sucedió hoy con Garzo, ¿no? En el primer cuarto, ¿por qué fue lo mejor el tercero para ponerse los autos? Sí, la verdad es que una lástima, ojalá no sea nada, queremos competir siempre contra los mejores, porque era lo que apostamos y le ganamos todo el año, o jugamos todo el año contra todo el equipo completo, ojalá esté bien, recién le decía lo mejor. Nosotros apostamos siempre a lo mejor, a jugar, a estar bien, a inventar mucho nosotros, si solo pensamos nosotros, le metemos intensidad, corremos la cancha y todo, la verdad que sufrimos mucho más y jugamos mejor en equipo.